Lección 9. Del 25 al 31 de mayo. Tiempo de perder. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Filipenses 3:8. Sábado 25 de mayo. Sobre lo bueno y lo malo, el amor de Dios prevalece. Introducción. Job 1:2. Salmo 27, versículos 13 y 14. Aunque no se nos promete una vida libre de pruebas y tribulaciones, somos llamados a reclamar la palabra de Dios. Se nos promete un Dios que caminará a nuestro lado durante nuestros momentos de necesidad. Esas pruebas y tribulaciones a menudo llegan para probar nuestra fe y confianza en Dios, pero a veces la perdemos cuando nuestra salud sufre o cuando la vida se vuelve difícil. Durante estos momentos puede que experimentemos dolores profundos que se hacen insoportables cuando tratamos de manejarlos solos o cuestionamos la autoridad de Dios, como hicieron Job y sus amigos. La historia de Job nos revela el poder y la divinidad de Cristo, mientras ilustra las excentricidades manipuladoras del diablo. Satanás manejó el clima, invocó enfermedad, Job 1:16 al 19 y 2:7. Y hasta influenció a sus amigos, solo para hacer que Job maldijera a Dios. Así como hizo con Job, el diablo pasa días, noches y hasta años tratando de hacer que maldigamos a Dios en nuestros momentos de dolor y angustia. ¿Puedes ver la relación de la situación de Job con tu vida? ¿Y qué con David, un hombre acorde al corazón de Dios mismo? A lo largo del libro de los Salmos, David reconoce sus pruebas, a sus enemigos, su dolor y sus luchas. Aún así, concluye los Salmos declarando la fidelidad de Dios y permite que su vida sea un testimonio viviente del amor de Dios por la humanidad. Todos hemos perdido seres amados, empleos, posesiones materiales o relaciones, pero te animo a tener una mentalidad iluminada y positiva para elegir ver la mano de Dios en todo lo que ocupa lugar en tu vida. Podemos perder cualquier cosa y todas las cosas, pero servimos a un Dios todopoderoso que puede restaurarnos en su gloria cada vez que caemos y que nos sentimos desamparados. Esta semana estudiaremos cómo el amor de Dios trasciende el dolor experimentado por las personas y los eventos que perdemos en nuestra vida. Él tiene un plan que se manifiesta cuando le damos nuestro mayor nivel de adoración, cuando agradecemos a Dios durante nuestras pruebas y confiamos en Él cuando estamos tentados a perder la esperanza.